Es muy grato estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, en este martes 26 de marzo. Como que se nos termina la conversación, Horacio, de este tema, pero cuánto hemos aprendido, cuánto hemos agregado a nuestro conocimiento acerca de lo lindo que Dios hizo y promete hacer nuevamente con nosotros. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo, como siempre, cariñosamente, con un gran abrazo, deseando que esté gozando con su familia de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Bueno, tú decías que se nos termina la conversación, pero no podemos decir que se termina el tema, porque hay tema para bastante rato, ¿eh? Creo que nosotros lo que hacemos es dar una miradita. Una pincelada. Exactamente. Acercándonos nunca, a lo que es. Nunca vamos a decir que hemos agotado el tema. Yo creo que la experiencia más linda que puede tener usted es que usted se acerque a ver estas cosas. Esto sea una ayuda, pero usted descubra, porque el Espíritu Santo puede hablarle y explicarle cosas que quizás nunca, nunca ha entendido de esta maravillosa creación de Dios. Allí en Génesis capítulo 1, versículo 28, dice: y los bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, hablamos una vez acerca de esto de mayordomo, ¿no? Sí, exactamente. Ahora fíjate, hay otro texto que compararlo con lo que está diciendo aquí. Se encuentra en Juan capítulo 12, verso 31. Dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. En un comienzo el príncipe de este mundo era Adán. Era el mayordomo, el gobernador. Claro, era el príncipe de este mundo. Pero desgraciadamente Adán pasó su mayordomía, pasó esto que el Señor le había entregado, se lo pasó al enemigo. Y ahora el enemigo ha estado prácticamente gobernando este mundo. Lo hizo como él siempre lo hace, de manera fraudulenta. Lo hizo por la mala. Él usa artimañas, cosa que nunca el Señor podría usar por naturaleza. Entonces, nosotros vemos aquí que Adán recibió la responsabilidad de ser el gobernante de este mundo. Pero cuando pecó, el dominio quedó comprometido y Satanás ejerce el poder en la creación, y él es el responsable de la corrupción, la violencia y todo lo que nosotros vemos en todas partes, todo lo negativo que podemos ver. El autor es Satanás, el archienemigo de nuestro Dios y también nuestro enemigo acérrimo. Ahora es interesante porque le dio ciertos atributos a Adán para compartir la vida. Le dijo que de él iban a nacer, ¿no es cierto?, todos los hijos, vamos a decirlo así, se iba a poblar la tierra. Pero también eso de sojuzgarla, ¿no es cierto?, le dio una revelación de que él iba a ser o tener el deber y el destino del hombre de regir las obras de la creación. No significa, quizá puede entenderse mal, no significa que de aquí en adelante Adán iba a tomar el lugar de un creador e iba a crear cosas nuevas. No, esos atributos, esas condiciones se las colocó Dios a cada ser que creó. Voy a decirlo así, creó el monstruo marino, como dice la Biblia, o el animal o el pajarito, pero de allí ellos se iban a reproducir, a multiplicar, correcto. Y lo mismo que iba a hacer con Adán, hombre, y Eva, ¿sí? Y así fue. Pero sí, él tenía que cuidar como mayordomo, y como tú decías, que lamentablemente él se dio ese poder. Por eso que estamos ahora con un príncipe que nos ha atormentado, nos ha llevado a errores, nos ha llevado a sufrimiento. Por eso que es lindo cuando Juan habla que el juicio de este mundo ahora, el príncipe de este mundo será echado fuera. Y eso lo consigue Jesús justamente con la muerte en la cruz. Paga el precio del pecado y se termina todo problema ahora de soberanía, y Dios en algún momento, cuando todo esto termine, como lo hemos visto, va a volver a entregarle a la raza humana la administración de los bienes, de las cosas que Él ha creado para nosotros. Por eso que Pablo, hablándole a Timoteo, le dice: mira, palabra fiel es esta, si somos muertos con él, también viviremos con él. Y el versículo 12, si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáremos, él también nos negará. En otras palabras, está haciendo la advertencia de que nosotros debemos mantenernos de parte de la justicia, de parte de Dios, porque él nos promete que vamos a vivir con él siempre que estemos de acuerdo a su voluntad. Y sabes que Apocalipsis ratifica lo que acabas de decir en el capítulo 5 y verso 10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Bueno, esto es lo que tenemos por delante, no en este momento. El Señor, creo que en este momento sería inútil tratar de tomar el control de la tierra, porque por las profecías sabemos que la tierra va a ser destruida. Nosotros tenemos que esperar lo que Dios ha prometido y como Dios lo ha prometido. Sabemos que vamos a reinar en esta tierra, pero no será en este momento, será más adelante, será en el futuro. Y en 1 Corintios capítulo 6, versos 2 y 3 dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuánto más las cosas de esta vida? Bueno, se nos está diciendo, vamos a juzgar, vamos a reinar, vamos a tomar el control nuevamente, el control que se había perdido en este mundo, lo vamos a volver a tener. Quizás volviendo un poquito, mira allí Apocalipsis, hay dos palabras que son bien decidoras en este sentido, porque recuerda, habíamos dicho que ha perdido el gobierno, se lo ha entregado esta mayordomía a otro príncipe, a otro rey, vamos a decirlo así, pero Apocalipsis dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes. Aquí estamos volviendo a tomar lo que habíamos perdido, reyes, el gobierno, pero luego agrega un concepto de sacerdotes, y el sacerdocio, si tú recuerdas, era el que estaba entre Dios y el pueblo en Israel. Era el intermediario, ¿te acuerdas? Moisés, Aarón, oficiando, eran los que se presentaban a la presencia de Dios. Y ahora él dice que nos hace sacerdotes, o sea, también nos coloca cercano a Dios. Interesante esas expresiones que van más allá de lo que uno lee quizás. El ser reyes significa que tienes poder sobre un terreno, un lugar, cosas. Dios te la va a entregar, vas a ser rey, pero también vas a ser sacerdote en una relación muy íntima, espiritual con Dios. Cuando hablamos de estas cosas como rey, siempre pensamos en que nosotros vamos a ser rey y vamos a tener una cantidad de súbditos. Pero recordemos que esto se lo está ofreciendo a todo aquel que recibe la salvación. Todos aquellos que lleguen a morar con el Señor en los cielos también es que vendrán. Es interesante porque tú quizás lo has respondido. Si todos vamos a ser reyes, entonces no van a haber súbditos. Todos seremos claro reyes. Claro que sí, claro. Y esta ¿pero es la por qué, pero que ¿por qué reyes? ¿Cuál será nuestro reino? La tierra. Claro. Nosotros tendremos el dominio de la tierra, pero no para someter a los animales, no para hacer trabajar a los animales a punta de latigazos. No, creo que tendremos una relación muy hermosa con la creación. ¿Te imaginas tú que podamos entendernos con las fieras más feroces que hay en la tierra hoy día? Será algo totalmente diferente. El hombre ya no va a ser un depredador, podríamos decir así. El hombre ya no va a destruir la tierra, sino que nos gozaremos con la creación de Dios. ¿Te imaginas lo que significa no ver morir a nadie, ningún ser creado? Incluso no ver morir plantas o flores. Ya no necesitaremos andar arrancando flores, porque vamos a disfrutar las flores en todo su esplendor, en la naturaleza. Fíjate, siempre me ha parecido algo... extraño el hecho de que las flores tengan que arrancarse para llevarlas al cementerio. Dios nunca las hizo para eso. Fue para adornar, para colocar la fragancia, el perfume adecuado en un ambiente extraordinario. quizá nosotros estemos cortos en nuestra imaginación de lo que Dios va a hacer en esa nueva creación. Y creo demasiado corto, ¿eh? Porque incluso la Biblia lo dice, que lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el pensamiento humano son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Justamente. Así que cuando hablamos solo de este concepto de dominio, que el ser humano vuelve otra vez como lo era Adán, o sea, estoy pensando que va a ser una vida de reyes, como dice la Escritura, una vida de sacerdotes, de tranquilidad, de paz, de armonía, y cada uno, lo voy a decir así humanamente porque no nos acercamos, vamos a tener nuestro terrenito, nuestra casa, nos vamos a gozar, pero yo creo que lo más que vamos a hacer es compartir con algunas cosas que nosotros quizás vamos a hacer. Por ejemplo, yo planto un árbol y me da unas ricas manzanas de un estilo, de un modelo, de una fragancia, ¿por qué no voy y comparto con mi vecino eso? Y él me dice, mira, yo acabo de plantar, qué sé yo, un naranjo, y sabes, mira la naranja, la calidad que salió, y me comparte, o sea, gozar una vida así. Ahora, estas son experiencias y quizás formas humanas de pensar, pero ¿qué es lo que Dios nos tiene preparado? Es lo maravilloso, porque vamos a ser restaurados a como fuimos en el comienzo, como gobernadores, administradores de este mundo. Aun cuando Satanás todavía tiene permiso para actuar en la tierra y producir daño, podemos alegrarnos al saber que los días de Satanás están contados. La victoria de Cristo en la cruz garantizó esto. Piénselo. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.